Los temas más difíciles de entender de los alumnos es el tema del procedimiento administrativo. Muchas veces los alumnos no son capaces de entender cómo trabaja la administración. Sin embargo, siempre suele ser un buen recurso utilizar el ejemplo de la solicitud con la cual han entrado al instituto para explicar cómo se desarrolla el procedimiento administrativo.